Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Desejos quando encontra os seus. É mais que sonho, é muito mais que ilusão. Teu sorriso é tudo que eu preciso, é minha inspiração. Alegra minha vida, nasce uma canção. É mais que sonho, é muito mais que ilusão. Tua presença, sem pedir licença, chega e manda embora minha solidão. Tua alegria clareia meu dia, aquece a minha alma e o meu coração. Isso é amor pra valer. Você tem que saber que é amor pra valer. Não vivo sem você. Isso é amor pra valer. O que eu sinto é amor pra valer. Você tem que saber. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la Vox 102.9. Esto, como todos los martes de 22 a 24, amigo del americano. Muy buenas noches a nuestro operador técnico, señor Damián Espadea. ¿Cómo anda, genio? Hola, Dani, Dani Casanova. Bienvenido, Dani, querido. ¿Cómo andás, genio? ¿Cómo anda todo el equipo? Todo bien. Pero de primera. ¿Cómo estuvo? De 10. ¿Cómo estuvo ese fin de Dani? Un lujo, che. A full, ¿no? Trabajando y haciendo cosas en casa. Bien. Acá con la Puche, con la amiga Puche, le cuidamos a la chica del desayuno, ¿eh? Sí, sí, me enteré. Me hice cargo. Sí. Vi algunos videos también. Pequeños detalles. Le estuve convidando ahí unos tragos, pero le la cuidábamos que no se caiga la fuente. Claro. Hace cosas que se caen. Sí, estuvo cerca, No, una parte dijo, no quiero más. Muy buenas noches. ¿Cuándo se fue? A nuestra amiga Nilda Esther Pucheta. ¡Ali, a la Puche! Hola, buenas Puche, querida. Buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Tranquila. Fin de semana tranquilo. En casa. Tranqui. De 10, el sábado la pasamos espectacular. Y bueno, y un día volvió, ¿eh? Y un día volvió. Llegó. Lo extrañamos a nuestro amigo. Muy buenas noches a nuestro gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo va, chicos? La verdad, se extrañó. Pero qué bueno, che. La catarsis de los martes se extrañó. Buenísimo, se extrañó. Buenísimo. Pero igual, el sábado lo vimos usted también ahí. Se perdió mi mate, lo único. Estuvo ahí este. ¿Se perdió los mates? Se perdió los mates. Estuvo ahí Ari, Alta Pintusa. Así que bueno, muy buena noche a nuestra gran amiga Alicia Arce, que ya nos está viendo. Hola, Ali, querida. Hola, ¿cómo hola está? Ali, buenas noches. También está Mónica Valeria Clos. Hola, sí, Moni, días. Querida. Espero que el sábado la hayas pasado muy bien en tu cumple, Mónica, querida. Ah, feliz cumple, Moni. Te mandamos un beso grande, feliz estaba cumple. Re bonita, yo la vi el viernes a ella. Ali dice, hola, buenas noches, amigo de la Vox. Mónica dice, hola, buenas noches a todos, vamos, están, dice, claro que sí, estamos acá siempre, a full. Che, un saludo grande a toda la gente de Java, al Polaco, a Ceci, que el sábado pasamos una noche espectacular ahí, con el cumpleaños de nuestro amigo Huguito Orific, y el, ¿cómo es? El aniversario de José y Mimi, Espectacular, la verdad, estuvo espectacular, de 10, así que, la pasamos de 10, como siempre, ahí en Java Evento, Así que bueno, ahora, ¿cuándo tenemos Java? El 26 de abril. Igual el 19 hay un evento, ahí en Java. Sí, todos los ritmos. 19, todos los ritmos. Va a cantar Cecilia Mariorano. Exactamente. Mira. Así que bueno, Me dijeron a mí también para que vaya a cantar. Bueno, si te querés comunicar con nosotros al 1164-00-7047, 64-00-7047, es el número de la 102.9 Box. Y así arrancó Dani Casanova, arrancó con todo, con esos americanazos que estamos acostumbrados. Justo el sábado estábamos hablando también de que nos gustaría que Dani vaya a tocar un sábado, ¿no? Sí, es verdad. La verdad, Dani. Ya hace rato de eso venimos diciendo. La verdad ahí, que ojalá que se te dé en cualquier con la momento. ¿La gente dejaba? Sí. Estamos bueno, tirando tenemos, ahí la línea para tenemos que. Tenemos que coincidir. Sí, sí, claro que sí. ¿Y el mono le va a tramitar el tema? Tranquilo. Yo me voy a mover. Sí, Mónica dice: gracias, Pucha, y la pasé espectacular. Arranqué el viernes y terminé el domingo a full. Pero qué bueno, che. Como la Pachamama, sí. Siguió de largo el festejo. Ali dice, qué noche, Tete, la del sábado en Java, qué manera de loquear, jaja, no, dice. Se descontroló no, mal Lili, en un si momento. Me dijeron que todos se portaron bien y la que mejor se portó fue Carmen, así no, que es verdad. No te creo. Contá la otra parte también. Se la pasó sacando fotos. Sí, pobrecita, estaba ocupada Carmen. Estaba documentando los momentos nuestros. Carmen se portó de primera, Carmencita. Como siempre. Así que ahí estuvimos bailando, tuvimos, la verdad, de 10, Che, de 10, de 10. Sortearon a la mesa que más aplauda un champán y empataron tres mesas. Tres mesas, sí. Mire quién están ahí, Celia. Hola, Celia, buenas noches. Hola, ma, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches, dice Celia. ¿Cómo anda, Celia? Gracias por estar ahí, Hola, mamá. Ajá. Y hola, mamá, le dijo. Claro que sí. Así que bueno, le mandamos un beso enorme y abrazo de parte de todo el grupo, de acá la gente de Vox, a nuestro amigo el Córdoba, que pasó un fin de semana un poquito. Bueno, feito. Abrazo. Bien, sí. Bien por recordarlo. Así que abrazo, Córdoba querido. Carmencita sí. Se la vio muy triste. Estaba muy dice. Triste en un momento dado. Extrañaba a Dani. Estaba extrañando, sí. Nosotros le decíamos, ¿qué te pasa? Y no nos quería contar. Estaba muy triste. Ah, seguro. No tomó nada tampoco. ¿Sabe que hoy es el cumpleaños de la provincia de Formosa? Hoy me enteré. Feudalismo mañana. Formoseño. Sí, ¿no? O mañana 10 es, creo. Mañana hay paro, ¿no? Arranca mañana el mediodía. No, mañana no. Mañana el mediodía arranca el paro de trenes. Hay 36 horas de paro. Ah, sí. Mañana, mañana sí, al mediodía arranca el paro de trenes y SUTE. Entonces trabaja a full. La UTA no. La UTA, los colectivos van a andar. Pero va a ser un loquero. Los bancos no. Ciertos hospitales se van a ver afectados. El jueves sí, ¿no? Creo el jueves que, general. Creo que lo único... No, pero los colectivos van a andar, ¿eh? Los sí, algo así dijeron, sí. Carmen tomó algo para calmar la tristeza, es verdad. Ah, mira sí, vos. Sí, sí, sí, sí. Pero nunca nos dijo por qué estaba triste. Ah, mira vos. Mira vos. Ah, mira vos. Ella estaba triste por algo. Hay que ver por qué. Y ahora cuando se conecte le vamos a preguntar. Bueno, che, un saludo grande todo, entonces también, así se dice, entonces también para la gente de los viernes de Copate, puche querida. Sí, estuvo lindo Copate, estaba re linda la pista, mucha gente. Tuvo mi amigo Ariel, un muchacho que yo conozco. Ah, mire usted. Sí. Capaz que el viernes vamos por ahí. El sábado también sí. Estuvo el amigo Ariel. Lo que hicimos el viernes fue festejar el cumpleaños de Mónica Quiroz. Qué bueno, qué bueno. Moni, cumpleaños, claro. Excelente, arrancó entonces, el viernes, digamos. El viernes, excelente. Y terminó sí, el domingo. Y el sábado y el domingo, por lo que veo. Claro. Y el sábado estuvieron en Ultra Night, ¿no? El sí. Sábado estuvieron en sí, Ultra sí, Night sí, también. Sí. Un saludo grande a toda la gente de Ultra Night. Ya voy lleno a andar por total. Ahí, ¿eh? Ya voy a andar por ahí. Lleno total. Pensé que este fin de iba a ir y me arruinaron el fin. Mi hermana me arruinó el fin de semana este que viene. Ay, qué macana, che. Hola, Miri. Miriam Cano nos está viendo. Hola, Miriam. ¿Cómo está, hermosa? Hoy no iba a venir a visitar, pero bueno, un inconveniente. Quedó para arreglar en otra fecha. Bueno, Miriam, cuando puedas, vos sabés que tenés las puertas abiertas, ¿eh? Y que hace mate martes. Cuando venga, ¿eh? Así que... Llegó el mate. Llegó el mate. Miriam es la acreedora del premio de la semana pasada, claro. Así que bueno, claro, claro que sí. Hola Lidia, ahí está nuestra amiga Mimi. Hola Mimi, ¿cómo estás? Mónica dice, exacto, Daniel, terminé el lunes a las 6 horas AM. Y de ahí se puede trabajar. Oh, le dio full. A y de ahí se puede trabajar, ¿no? Sí. Bien. Muy bien, es de Mónica. Festejo largo la chica. Claro. Está bien, y bueno. Me encanta el look de ese director técnico. A full estuvo, Mónica. Bueno, te lo mereces, Moni. Bien ahí. Bien. Bueno, escuchemos un poco de música de la mano de nuestro Dani Casanova. A ver, levante poquito. Hoy arrancamos así, medio tranquilón. Está bien. Después vamos arriba. Pum para arriba. Reventamos con los lentos. Olvídate. ¿A qué hora empezamos los lentos hoy? Y después del corte publicitario del 23:30. Hoy traje algo que le va a gustar al señor Ari. Tenemos banda heavy haciendo lentos. Escuche, hoy es el cumple. Está festejando, hola chicos, acá festejando el cumple de mi hijo, dice Mimi. Sí, bueno, feliz cumpleaños para tu hijo, Mimi. Muchas felicidades. Estaba linda la novia el sábado, Mimi. Sí. Y el novio también. El novio estaba como ese que estaba ahí, de moñito estaba. Sí, un moñazo tenía. Mónica dice, gracias a todos los que estuvieron y se tomaron un tiempo para saludarme. Claro que sí. Como lo voy a volver a repetir, te lo merece, Moni. Gran persona, ¿eh? Está muy bonita. Yo vino el viernes a la mesa a saludarme. Está preciosa de cara. Está muy bonita, muy... Le hizo muy bien las vacaciones. Mire usted. Ajá. Y capaz que se pasó alguna alga por la cara, algo, vaya a saber. Y sí, había, no sé algo, si había... O el agua del mar, ¿qué agua del mar, algo raro, aloe vera, vaya a saber. Ahí está nuestro amigo Batería Herman, nos está viendo, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a decirle también a todos los que nos escuchan, sí, a todos los seguidores, a todos nuestros oyentes, el que quiera hacer la publicidad, acá estamos, ¿eh? Obvio, aquel que quiera hacer la publicidad, se comunican acá con nosotros, o si no, al 1164-00-7047, 1164-00-7047, ¿sí? Así que le pasamos la publicidad. Muchas gracias, le dice mi hijo. dice Mimi. Escucha esto. Abrazos, Mimi. Ahí por ahí, feito un doido. Upa, temazo. Con lo que me gustan los brazucas. Sí. Mónica dice, sí, todo me hace bien, la buena vibra, jaja. La vibra, tú. Y más bien te va a hacer a las 23:30 cuando vengan los lentos. Prepárate, prepara el bombero. Es cierto, uno se cuenta con gente de buena vibra. Hace bien. Que Dani con lo lento viene tremendo, tremendo. Y hoy tengo unas novedades. ¡Apa! Tengo el tema que nos pidió el amigo cordobés. Ah, mire usted. ¿Ah, sí? Lo que pasa que, claro, se ve que estaba manejando y me escribió cualquier cosa al título, por eso nunca lo encontré, ¿viste? Ni le iba a encontrar. Pero bueno, ahora lo tengo. Se lo vamos a dedicar. ¿Por dónde anda el cordobés? Debe estar trabajando. El viernes le hicimos un cumpleaños sorpresa a Mimi. Sí, sí. Ajá, sí. Y Córdoba no pudo y estaba trabajando. Mónica dice, gracias por los halagos, Puche. Gracias a todos por estar ahí, El martes pasado hubo dos o tres que no lo veí, se ve que me habrán pasado de largo. Estuvo Gustavo Luercho, no estuvo viendo. Y no me acuerdo también. Ah, Gustavito Suárez. No te leí, Gustavito, así que te pido mil disculpas, igual que a vos, Gordini. Bueno, a mí el Gordini no me salió en el chat, porque hay contactos que usted tiene que yo no, y a mí no me sale. Ah, bueno. Si no, yo los leo. Estamos preparadas y te cuento algo. Tengo preparado torta helada. Mónica. ¿Cómo torta helada? Debe ser para los lentos la para torta helada. Para la hora de los lentos. Claro, me gusta la torta helada. Yo me estoy cuidando, si no me enganchaba. Y bueno, que lo disfrute. A full. También te puedes comunicar al info @fmradiovox.com. Instagram @radiovoxfm. Face radiovoxfm. www.fmradiovox.com. Y X, que antes era Twitter, @radiovoxfm. Correcto. 102.9 Vox. Esta es tu onda. Dale gas, Dani, querido. Me sentir enquanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, ai, ai, ai, ai. Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Opa! Não. De eso se trata, de disfrutar todo bonito, dice Mónica. No dije nada. No, dijo sí, el de... es mancha. Listo. Mancha venosa. Muzarela. Sí, por muzarela. Ahora. Bueno, dele. Bien ahí. El día que me muera, gustó, me gustó. Ya sabía dónde enterrar. Che, el otro día vi, le estaban haciendo un reportaje a tu hermana. Ahí en el, ahí sí, lo vi por el Face, ahí en donde ella está de presidenta. Los marinos. Sí. Le estaban haciendo por todos los avances que hicieron, por todas las cosas que hicieron. La verdad que trabajaron impresionante en los marinos, Así que a tu hermana, ¿cómo es que se llama? Gladys Contestabile, le mandamos un saludo grande y felicitaciones. Progresaron siempre. Muchísimo, la verdad. Muchísimo, la verdad que sí, muchísimo. Qué lindo cuando una institución está bien manejada, ¿no? Obvio que sí. Honradamente, como dice mi hermana. Claro. Todo lo que entra se invierte en el mismo lugar. ¿Sí? Claro que sí. Y me gusta ese lugar, Es ya grande, hablé, es yo, hermoso. La otra vez. Usted no se así dio como cuenta. Usted me dijo... Después, sí, pero después lo vamos a hablar en privado los cuatro. ¿Se fijó cuál es el eslogan, no? Sí. Personalmente. Sí. Sí, me gusta mucho. ¿Lo que quiere averiguar? Personalmente. Sí, obvio que sí. Claro ayer, que sí. Ayer, cambiando de tema, ayer me saludó un montón de gente. Epa. Porque ayer era el día de la zamba. Oba. Ah, sí. Bueno, feliz día entonces. Claro, el día de la zamba, de las 7 de abril. Ajá. fue conmemorada, se hizo la fecha a raíz del cumpleaños de uno de los hermanos Ábalos, uno de los mayores, de Machaco. Bueno, ayer fue el cumpleaños de mi hermana. ¿Ah, sí? Y el cumpleaños de mi sobrino. ¡Ay, qué lindo! O sea, mi hermana y Matías. Bueno, feliz cumpleaños para los sobrinos. Casualmente, los dos cumplen el mismo día. Aries, ¿eh? Bueno. ¿El signo? Los dos. Hola, Gustavito Brunetto. Hola, buenas noches, dice. Hola, buenas noches, Gustavo. Me dijo Alicia que el viernes en Testil estuvo Gustavo. Sí, estuvo. Ah, qué bueno. Cabina. Pero yo no lo conozco, o sea, no sé. No, lástima que estaba. No me dijo dónde estaba para yo ir a saludarlo. Con Claudito. ¿Ah, sí? Una pena que no nos saludamos. ¿En el Ultra estuvo Gustavito en Ultra? Porque él es habitué en Ultra Night. ¿De quién? Gustavito. Gustavo no lo vi. Había mucha gente. Vinieron amigos míos de la capital. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Vamos sumando gente. Bien, esa es la idea. Encantados con el lugar, imagínate. Que ahora hay que insistir con el programa. Sí. Volveremos pronto. Olvídate. Se querían ir antes de los cumpleaños, ¿no? Claro, era todo muy monótono para ellos, claro. Están acostumbrados, viste, era todo un baile que bailan todos. Cuando vino la parte de las tortas, ahí empezaron. No se querían ir después. Claro, se armó la joda y hasta las 7. Sí, señor. Buenísimo, che, buenísimo que la hayan pasado muy bien, Qué lástima, Gustavo, ¿sabes qué? Me dijo Alicia, me dice, ahí allá, me dijo así, está Gustavo. Ay, lástima que no. Allá. Ya nos vamos a conocer. ¿Pero usted lo vio? No lo vi, no lo conozco personalmente. Ah, bueno. Bueno, me Gustavo, dijeron que estaba. Es esto, mirá. Lo que ves acá es esto. Sacale el anteojo, más. Sin la remera. Es esto. Sí, claro. Soy yo sin la remera. Está sin la remera y sacale las gafas. Con mini. Y vas a ver. Las gafas, dice. Aparte. No te puedes equivocar nunca, porque ni bien entra te vas a chocar con ella. Tenés cuidado porque por ahí te pone el viento. Sí, cállate que... Y te hace caer. El viernes pasado, no, el anterior. No, el martes cuando usted me dejó, Dani, en Testil. Sí. El Tano fue a comprar bebida y yo me quedé sola en la mesa. Y como está al lado de la entrada, un muchacho me dice, ¿cuánto es la entrada? Digo, no, en la mesa al lado te cobran. Estuve en Copati, sí, dice Gustavito. Claro, me dijeron que estuviste... Cada vez que lo iba a saludar, miraba para el otro lado. Así no podía enganchar nunca para el saludo. ¿Ah, sí? Ahí eso que estaba al lado de Claudio. Mira. ¡Hola, Huguito! Ahí está nuestro gran amigo Huguito Oripit. ¡Hola, Huguito! ¿Qué haces, Huguito? Muy feliz cumpleaños. Lo festejaste. Festejó lindo, ¿eh? Lo festejó lindo. Lo vi. Huguito, en la semana tengo algo para vos. Te mandé a hacer algo. Chao. Te mato, amigo. Te mato con lo que te mandé a hacer. Así que en la semana voy a tratar de alcanzártelo. Este fin de viajamos a Bolívar, dice, para llevar las donaciones. Gracias a todo el esfuerzo de ustedes y la gente del Polaco que también estuvo presente. ¡Qué bueno, qué che! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso, che! ¡Un aplauso! Fuerte el aplauso, eso vale la pena. Gracias a vos. Gracias a vos, Gustavito, por tenernos en cuenta y por la movida que hiciste, hermano. Así que lo mejor para vos. Buenas noches a todos, dice Huguito. Hola, Huguito. Buenas noches, querido. Huguito participó de la exhibición el sábado. Un capo. La verdad, Huguito. Felicitaciones, Huguito, te pasaste, genio, bien ahí, bien yo ahí. Yo lo vi, dije, tiembla el polaco acá. Ni se puso nervioso el nada, tipo. Nada, natural. Estaba más nervioso la bailarina, Gloria, que hace 30 años que baila, que Huguito, un capo, Huguito. Bien, bien. No, hicieron una entrada tremenda. Tremenda, che. Estuvo muy bueno. Hablábamos con Hugo afuera, después estábamos fumando y hablábamos de eso, de los nervios. Cuando uno deja de sentir nervios, algo pasa. Yo bailo de los 11 años danza y cuando me toca bailar en público, siempre se siente una cosquillita en la panza. No es fácil. No. Y de pronto viene la exhibición de nuestro amigo Ariel. Bueno, ¿perdón? Ya vendrá. ¿Sí dijeron? Son bolas que se corren. No pasa nada. No sabía yo eso. Me estoy enterando ahora. Sí, Alicia es un amor. Me dio una mano muy grande con las donaciones. De nada, Huguito, te lo merece, amigo. ¡Qué temazo! De la mano de Dani Casanova, nuestro gran DJ. ¡Hola, francés! Hola, Walter, querido. ¿Cómo andás, cordobés, querido? Gracias. Lamentamos mucho la pérdida de tu consuegro, De 10. Hola, cordobés. Esperemos que vos estés bien, Dale. Quédate hoy hasta las 11:30, cordobés, Yo sé por qué te lo digo. Hay sorpresas, Córdoba. Tengo un tema novedad también, ¿Ah, sí? Sí, un temazo. Usted no me la acostumbra a las novedades. El día que no traiga una novedad, como extrañar. Y yo soy así. Ese tema me lo separás. Ese tema me lo separás. Este tema es un temazo, papá. Un temazo. Combinado de aquello. Hola, Viviana Beatriz Bayo. ¿Cómo andás, placa hermosa? Hola, chicuelo. Dice, justo mi tema, hola, dice. Hola, Vivi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, Dani. Mirá quién está ahí, Dani. A ver si te aparece. No apareció todavía. Todavía. Hola, Gastón, querido. Pero el primo. Display. ¿Cómo andás? Dani, decí para el martes que viene. Dale. Se lo extraña. Dale. Hoy estuvimos hablando con el primo y vamos a traer algunos disquitos para mostrar. Listo. El martes que viene, porque Gastón, ya lo estamos llevando hace rato, que así que el martes que viene, Gastoncito, venite. Dale, papá. Alicia Arce dice, cordobés francés, se te extrañó el finde, pero me contaron tu pesar. Lo lamento, amigo, se te quiere. Claro que sí. Y se te extraña. Hola, gente buena. Buenas noches a todos, dice Gastón. Primo Mesa Mono, gracias. Este tema me encanta, uno de los mejores combinados que hay. Sí, sin duda. Tiene un ritmo, la verdad. Ah, no me digan, escuchen, que lo pronuncie, porque no. Que lo pronuncie el mono. No. ¿Este tema? ¿O el que viene? ¿El que viene? No, este que le gusta. Este es un grupo, no es un solista. Es una banda. Una banda. Por el nombre es una banda. Sí. Y tanto. Ah, la conozco. Algo de Dodo y de Dodos. Algo así es la banda. Sí. The Dog. Espectacular. Le mando un saludo grande a Estela, a Estelita, que tuve el placer de bailar el sábado. Qué bailarina, la verdad. Un saludo grande, Estela. Gracias por bailar conmigo. Es amorosa. Estuvo la fiesta anterior en Java. No digo el apellido porque... Es complicado el apellido, medio complicado, pero es tan amorosa. Es una excelente persona. Sí. Y aparte una muy buena bailarina. Yo la conozco de la época de Zurich, ¿te acuerdas? ¿Cómo bailaba sus zapatos? No, es una vez. Me matan sus zapatos. Qué buenos combinados, de la mano de Dani Casanova. Si no me equivoco, ella fue colaboradora del Polaco en mi club. Sí, creo que sí, ¿eh? Bueno, ¿quién no fue colaborador del Polaco, no? Oh, man, querido. El Polaco no lo conoce nadie. Qué capo el Polaco, ¿eh? La verdad que de premio que dio el sábado, muy lindo, la verdad, espectacular. Pola, el sábado vio cuando le enseñaba a usted la figura cuando él se saca el peine. Voy y le digo, qué malo que sos polaco, ¿cómo le vas a hacer eso a mi amigo que no tiene cabellera? Me dice, no, se lo enseñé para que como no lo va a hacer, dice, por eso se lo había enseñado. ¿Cómo que no tiene cabellera? El monito no tiene cabellera. No, él se afeita la cabeza simplemente porque quiere. Así saca los rulos, claro. ¿Cómo que no tiene cabellera? Gastoncito dice, dale, querido, vamos a llevar disquito y voy a ir con una sorpresa. ¿Qué les parece? Cada vez que me inviten, llevo el tema bolichero de la noche. O sea, lo que venía después de los americanos para recordar discoteca y compartir con la gente. Pero muy bien, Gastón, querido. Está excelente, muy bien, che. Muy bueno. Excelente, Gastón. El cordobés dice, gracias, yo también los quiero, por eso los elegí, son los más. Gracias, grande, cordobés. Gracias, papá. De eso veníamos hablando con Dani en el camino. Qué lindo grupo que tenemos, ¿no? Porque excelente. No solamente estamos en los bailes y en la joda. Un quilombo bárbaro también hicimos el sábado en Java. Terrible fue. Ustedes, hablen por ustedes. Yo iba para todos lados. Iba para tratar de estar los dos grupos. Claro. Animaba. ¿Viste como la barra brava? Claro. ¿Viste como la barra brava que va a un lado, va al otro, va a un lado, va? Después no sabíamos dónde estaba la copa. Sí, y bueno. Se llevaron un champán. Por la duda, champán. Tomaba de cualquiera. Excelente tema, Dani, dice Huguito. Gracias, Huguito. Sí, sí, dos temas clásicos de aquello. Se armó desastre cuando dijeron en la mesa que más aplauda tiene un champán. Nos faltó hacer como los campaneros y tirar la mesa. Sí. ¡Qué lío que se armó! Por un champán te cortan un brazo. Guarda. También, ¿cuánto éramos en la mesa? Éramos dos mesas redondas grandes llenamos. Sí, también hay que agradecer a la gente de Java, por la buena onda. A Jorge, Alicia. Bueno, a mí eso, por ejemplo, en el salón me prohibieron hacerlo. ¿Por? ¿Hacer qué? De decir la mesa que más aplauda de eso, porque ¿sí? se descontrolan los pibes, la gente. Bueno, sí. Se paran arriba de la silla y son de tapizado. No. Me dijeron, prohibido hacer eso. Listo. Sí, pero lo que pasa es que la ventaja de hacerlo con gente grande es que la artrosis no nos deja subir a la silla. Eso es una ventaja. Entonces, es una ventaja. No te deja. No te deja. O sea, nos deja, pero el cuerpo no nos permite. Sí, el tema es que si te caes. Claro, viste. No me hablen de caída, ya sufrido. Basta. Ahora que empezó a bailar. Ahí Jorgito y Alicia también le mandamos un beso grande de Java, ¿eh? Sí. Jorgito me tiene una sorpresa, así que la próxima. No se salva. Jorge, el dueño de Java, se apareció con una bandeja a mitad de la noche con tequila. A ver, ¿quién se animaba a tomar tequila? Sí, eso lo vi, puche. Genial. Un par de veces vino. Sí. ¿Cómo un par de veces? Sí. ¿No le alcanzó la primera botella? No, vino dos o tres veces, así, dos veces creo. Vi encima el video, yo después puche. Voy. ¿Vio el video? Lo vi. Bueno, pero hubo gente que hizo la mímica, ¿eh? Tipo para chupito. No quedar mal, sí. Pablo tomó. Huguito me invitó un vino, Huguito. La verdad que le agradezco. Y bueno, después me terminó el vinito y me fui. ¿Te invitó otro? No, me iba a buscar un Gancia con limón. Digo, me voy a tomar un Gancia con limón y spray. Tranqui, ya. Suavecito. Ya está. Con un vinito ya estaba tranquilo. Había bailado, estaba todo tranqui. Viola, ¿y? Llego y veo que Alicia está preparando algo blanco, qué sé yo, esto, el otro. Vaso así. La bajo un lado. Y dijo al muchacho que estaba adelante. Se fue y le digo, Alicia, ¿qué es eso? Me dice, ¿querés probar? ¿Epa? Sí. Bueno, te invito a uno, me dice. Mira. Piña colada con vodka. Ah, sí. Ah. No, te destruye, te voltea. Hígado salió del grupo. Seis me tomé. Para que lo voltee el mono, ¿sabes cuánto le falta? Todavía? Seis me tomé. Sí. ¿Cómo hizo para ojo, manejar después? Ojo, porque me ayudaron Miriam, me ayudó Alicia, me ayudó. No, Alicia no, perdón. Carmencita, el Miriam, el Tano, me ayudaron a tomar. Seis tomé. Yo creí que lo habían ayudado a manejar. No, pongo piloto automático el Corsa. Tenemos que aclarar algo. Es muy responsable el mono. Porque el que toma se va en colectivo. Ahora, llamen al dueño del colectivo que lo tiene parado en la casa hace 3 días y no sabe quién era, ¿viste? Por las dudas. Che, vamos a saludar que nos está viendo la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Hola, Claudia, buenas querida. Noches. Gracias por el aguante, Claudia. ¿Cómo gracias. Va, señora Daporta? Vos sabés por qué te lo digo. Gracias por el aguante. Che, Luciana Díaz Lódico está, ¿eh? Buenas noches, dice. Hola, Lucy. Yo no, monito, no, Ali, no, perdón, no. Me equivoqué, no, ya sé que ella no toma alcohol. Ella no toma alcohol porque ella maneja. No tomo alcohol cuando manejo, sí, ya sé, no. Carmen, Miriam, me Carmen ayudaron. Carmen ayudó el a cargar el vaso, no tomó. Después también el que toma, tía María, también lo invité uno, es el polaco toma, tía María. El polaco y el tanito estaban, meta tía María y whisky. Meta whisky. Pero de última, no, duerme ahí. No se va a ningún lado. Bueno, pero el Tano también. El Tano puede tomar whisky que. Vos lo no, ves no, no y hace está. Nada. Yo con el whisky también lo ayudé. Epa. Ah, no sabes qué trompito era bailando después. Terrible. Mirá las che. Cosas que me perdí de ver. Bueno, chicos, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Vamos, en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. Dale. מצרים וגם לא מדברים חבל לשכוח מנסה El clásico de los viernes Copate Night DJ Claudio Gómez Complejo Parque Textil Avenida 14 entre 106 y 107 Berazategui Daniel Casanova DJ Eventos sociales y corporativos Equipos de primer nivel 11-39-46-40-46 Instagram DHC.DanielDJ Distribuidores de gases industriales Cargas de oxígeno a domicilio Cargas de CO2 Carga argón Atal nitrógeno Acetileno Helio globo Carburo Ventas de válvulas Soplete Gasógeno Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño. Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420 Facebook Herramientas Walter Instagram Walter Horacio Saucedo Walter Herramientas Bueno, ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Che, Huguito me dice, riquísimo ese trago. Ah, sí, claro, sí, viste, Huguito, qué bueno que estaba. Ah, también tomó Huguito, sí, es verdad. Buenas noches, dice nuestra gran directora de la Vox 102.9, la señora Claudia da Porta. Hola, Clau. Hola, Clau, querida. ...23:30 se viene los lento, ¿eh? Bueno, puche, digámosle a la gente, los viernes, ¿a dónde pueden ir? Y podríamos ir a Copate. Ahí en la avenida 14, entre 106 y 107. ¿Quién te recibe ahí? Y ahí nos recibe la señorita Laura Eribarner junto al gallego Oscar Fernández. Bueno, saludo grande a toda la gente de Copate, ¿eh? Los Sábados Ultranay, ahí avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luguercio, te hacen bailar toda la noche, ¿eh? También te recibe ahí Romina, ¿eh? Romy, una genia, Romy. En la barra Nachito, un capo Nachito. Ya voy a ir, chicos, ya voy a ir, ¿eh? ¿Se acuerda que el martes me fui a Techir yo? Porque era... Ah, sí, sí. Y que me dijeron el Tanito va a estar bailando. Sí, sí. No, llegué y el señor se estaba comportando lo más bien. ¿Mira? Que los Reyes Magos todavía. Me avisó. Bueno, llegué, crucé la tranquera, entré, me agarró mi amigo Ramón. ¿Ramoncito? ¿Quién la llevó usted? El Raymond. Me llevó Dani, me dejó en la puerta. Dani, vos no le escribiste en el camino, ¿no? No. ¿Cómo le va a ir? Porque llegué y estaba sentado. Y hasta el Patovica, Gustavo, me dijo, estuvo sentadito ahí. Sí. Guarda que está llegando. Sí. Miren, ustedes me hicieron preocupar. Dani. La mía, yo les invito. Sí, me hicieron preocupar, estaba re bien, pobrecito, y solo. ¿Por qué preocupar? Era ese un capo el tipo. Me esperó con papas fritas, estaban riquísimos. Mira. ¿Quién está, no? ¿Gustavo? Bueno, saludos para Gustavo, ahí que nos está escuchando por la aplicación o por la web, una de las dos, ¿no? Por la web. Estaba llenísimo el martes, ¿eh? En Copate. Estaba todo el mundo. No faltó nadie ese día. Y porque era un día preferiado. Claro. Y este fin de... No, el otro es largo, ¿no? El otro que el viene próximo. Largo. Claro. Yo me voy para mi pueblo. ¿Se va? Sí, me voy. Arranco por Sierra de la Ventana, Villa Ventana. Pero vuelvo para el martes, ¿eh? Fíjate, cerralo un poco que no venga tanto frío. Esperemos que esté bien el clima, lo único. Yo este fin de... Mi hermana me arruinó el fin de... ¿Pero qué le hizo? Me tengo que ir a Atalaya a cuidarle la casa porque hace unos días entraron. ¿Ah, sí? Sí, entraron y eso que tiene casero y todo, y bueno. Se llevaron televisión, todo eso, así que... ¿Qué bajó? Viernes, sábado y domingo tengo que irme allá a Atalaya. Están terribles, están a la orden. Encima me va a acompañar una iguana así que tiene. ¿Cómo una iguana? Sí, tiene una iguana. La tiene de mascota. Una bestia así. Claro, una mascota. Sí, una mascota. Ahí al lado de la pileta está. No vayas a creer que es otra cosa. No sé, No. Yo por lo dos no pregunté. Así que bueno. Bueno, mi amigo Marcelo Magaldi nos está viendo. Marce, querido. Marce. Hola, Marce, buenas noches. Hola, Marce, gracias por estar. Grande, querido. ¿Marcelo Magaldi de Florencio Varela? Sí, señor. Excombatiente. Sí. ¿Lo Marcelito Magaldi, te mando un súper abrazo. Ariel Contestable te habla. Nos estará viendo, supongo. Sí, así señor. Que. Compañeros, aunque divisiones diferentes, en la primaria. Bueno, un saludo grande a Marcelo. Es combatiente, muy bien ahí. Un abrazo. Excelente, che. Qué noche puche el martes en Copate, dice el cordobés. A pasamos re lindo. Y yo, un ramo de otro temazo, ¿eh? Otro temazo. Emanuel. ¿Cómo está? ¿Cómo está Casanova hoy, eh? Mamá querida. Ni me quiero imaginar de los lentos. Le traje unas novedades. Vamos con las novedades. Muy, a ver, está muy novedoso. No son novedades, son recuerdos del recuerdo. Son temas que escuchá, vos escuchás las letras. Dani, bueno, no. Vos escuches, ya lo sabés. Les cuento que voy a ensayar con la amiga Ceci, el Dustin ese no sé qué. Así que, ojo, prepárense. Tiene las zapatillas de punta ya. Prepárense, No, ahora prepárense. Aquí no saben quién nos está viendo. Paren las rotativas. Mónica dice, Monito, ¿no será que usted se puso de novio y se anda escondiendo? No, Mónica, no. No tenemos tanta suerte, Moni. Bueno, ahí sí apareció el señor Marcelo. Horacio Magal dice, sí, lo estoy viendo. Muchísimas gracias, Marce, querido. Y bueno, diga quién apareció. ¿Quién apareció? Pero mirá quién está. La chica del desayuno. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Epa. Apá. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Carmen, ¿cómo le va? Gracias por estar ahí. Hola, hermosa. Buenas noches, amiga. Muchas María gracias. María Paz. Hola, María Paz. Marcelo, hola, María Paz. Marcelo Horacio Magal dice, muchas gracias. Hola, Mari, querida. ¿Cómo estás, genia? Te mando un abrazo gigante, Marcelo. Yo que la chica del desayuno casi ni bailó el sábado. No bailó, no. No, estaba tranqui ahí. Creo que bailó dos, tres temas, creo sí, que sí, no, bailó. Nada más. Con Alicia estábamos preocupadas, porque decíamos, ¿qué te pasa, corazón? ¿No veo que hay una foto que documenta donde está sentada al lado de las piedritas ahí? Sí. Ahí se quedó. No la iban a empujar. No, ahí se quedó. No, teníamos miedo, la cuidábamos que se caiga sola. No. Una ya se cayó. Se cayó en la casa. Se cayó en la casa. Lo vi a San Pedro acá. Sí, después se cayó de ahí, ahí lo vi a San Pedro. Ah, no, en el cumpleaños de Mimi, ¿no? ¿Y se había caído en la casa de Mimi? María Paz dice, hola, buenas noches, chicos. Marcelo Magaldi dice, gracias, un abrazo para todos. Carmencita dice un abrazo para todo. Gracias, abrazo, Carmen, amiga, querida. Te queremos, genia. Igual le digo, Casanova, que tiene la cara dura, ¿eh? No, no tenía, no, no, no se le veía nada, una marquita y nada. Nada, nada, nada. Igual esto es, usted muy bien bailando con la señora Alicia, ¿eh? Muchas gracias. No, pero muy buena bailarina. La verdad que muy, muy, muy buena bailarina. Alicia es muy sensual para bailar. Lo vimos bailar, lo vimos bailar ahí. Nil Dani Monito Ari dice hola, dice Maripaz. Hola, hermosa. Bueno, tengo en puerta el tema novedad que traje para hoy. Papá, a ver, bien arriba, ¿eh? Vamos a pasar, a ver. Dale, de la mano de Dani Casanova, escuchá bien esto. De los noventas, a ver, una versión remixada. La cuenta regresiva. Mamá. Dígame si lo escucharon en algún boliche. Nah. Ya le estoy diciendo que no, yo. No habíamos nacido. Escuchá la base, escuchá esa base. Donde lo escuche, ya enseguida le voy a defender su firma, ¿eh? Olvídese. Miren que hay temas lindos, ¿eh? Que no lo pasan. Y sí, de cuando íbamos nosotros a Cristo, en el 80, 90, hay cada tema terrible. A mí me gusta uno que dice una lágrima y un recuerdo. Oh, los pasteles verdes. Yo los conocí en Varela, en la tranquera. Mira, mire usted. A Eleno. Ese era muy popular en aquel año. Sí. Primicia, primicia de la mano de Dani Casanova, en Amigo del Americano, por La Voz 102.9. Esta es tu onda. Es una crítica lo que voy a decir, pero espero que me sepan entender. A ver si están de acuerdo o no lo que voy a decir. Y me pasa que, por ejemplo, el tema de Lady Gaga, ese que están pasando ahora, sí, ¿cierto? Es un tema que a mí me enamora, me encanta. Pero descubren un tema y lo pasan, lo queman. Habiendo tantos temas. Ah, sí, bueno. Tantos pero temas eso lindos eso para normal, pasar. Siempre pasa lo mismo. Toda la vida fue así. Eso pasó. Siempre, puche, quería. Siempre, ¿se acuerda cuando pasaban Despacito también? Sí. Carmencita dice, me porté súper bien, hasta rechacé un tequila. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Mentira, Carmen, así. Ya te vi en los videos, así que no tenés excusa. Pero eso fue una mímica. No, pero... Pero no la entiendo. No cuenten, ¿Rechazó? No cuenten, dice. No. Eso fue una mímica que ella hizo. Ah, bueno. Para no quedar mal con Jorge, ¿vio? Que vino... Claro. ¿Y la sal? La sal, no, por la presión, porque ella sufre presión baja. Está bien. Y el limón es porque estaba mal del estómago. Usted, pregúnteme que yo le cuento. Ah, sí. Me en una amagué para mandarle un tequila, pero ya tomé una de la... Ah. Ay, Dios, no. No, pero pues, ya me arriesgo. Tiene que rebancar, Es muy rico, sí. Ah, pero cuando empieza a correr... Te abre así las tripas. Depende con qué lo combine. Claro. Si ya viene combinado. Perdón, en la hora de los lentos, ¿viene por este lado? Puede venir por ese lado. Claro, fue un acting. ¿Viste, Carmen, que fue un acting? El cordobés dice, no te creo, Carmen. Nah, nosotros sí, somos testigos. No, Córdoba. Yo tomó un poquito de lo que yo le convidé, el trago ese, y un poquito para probar. Un ratito antes me dijo, creo que tengo la presión baja. Entonces aprovechó que vino Jorge con sal, limón, todo eso y... Pero con sal solo levanta. Sí, Miri... lo levanta, pero después le cayó mal al estómago la sal y tomó un poco de limón. Miriam dice, ¿por qué Miriam ese gesto? Carmen Torres... Carmen Torres, como diciendo. Sí, claro. Carmen dice, claro, amiga, decirle justo me bajó la presión. Claro que totalmente. Sí. Es tan buena. No la quemé a mi amiga, dice Miriam. ¿Dónde está mi amiga? No, el domingo estaba, me dice, ay, me siento mal, no sé si me duele la cabeza, me duele la panza. Digo, uy, pobre, ¿qué te habrá hecho mal? Digo, sí, claro. La falta de alcohol, mucha sal. La combinación. combinación de la sal y el alcohol. No, la sal con el limón le hizo mal. Che, gente, escuchen. Vamos a decirle a todos los que nos conocen, los que nos siguen, que ahora ya empezó de vuelta el frío y ya la gente empezó a caer con la gripe y todo eso, a cuidarse, a cuidarse. Mi hija está con antibióticos. Sí, a cuidarse, en serio. Alergia. Tengo un montón de gente que están, mamá querida. No, a cuidarse. Terrible. Más gente de nuestra edad. No. Va. Por eso hay que tomar tequila, más de la mía para que no de la ya, yo no tuve COVID. Vengo aguantando todo el alcohol que me tomé el sábado. Usted tuvo cuatro, yo tengo... Cuatro COVID tuve. Yo me tomé todo el alcohol, entonces no me agarré COVID. Una anécdota del COVID. ¿Qué pasó? Primera vez que caigo con COVID. Mi hermano me aisló, obviamente, estaba solo. ¡Sal, un chifel acá! Por la ventana... Por la ventana me hace. Claro, ellos estaban de joda, asado y no sé qué más por ahí afuera. Y cada por tres me alcanzaba el plato, ¿viste? Claro. Por la ventana. Me dice, ¿vos tenés COVID o te estás haciendo el que tiene el COVID? Porque comía como lima nueva. Claro. Porque a todos lo ataca diferente, ¿no? Lo claro. Atacaba distinto. Yo lo único que tenía era fiebre. Ah. Pero de vez en cuando. ¿Y dolor de cuerpo, eso tuvo o no? No, lo que tuve fuerte pegando los 42 grados de fiebre, que lo tuve uno o dos veces y nada más. No sabía que era tan peligroso el tema del olfato. ¿Y eso? No. No, por eso, por el gusto, claro. El olfato no tenía nada. Y sin embargo, mi hermano me dice, pero. Tenés que tener algún síntoma de eso. A mí me dijeron, amigate con el alcohol, no te da COVID. Y me lo tomé todo. No tuve COVID. Era cierto. Pero eran las manos, Puche. Ah, no era para tomarlo. Claro. Ah, no era para tomarlo. Yo le digo la verdad. Se quería desinfectar. Yo conozco mucha gente, gente conocida, que no se vacunaron. Yo realmente me vacuné porque mis hermanas me jodieron por mi vieja. Si no, no me hubiese vacunado. A ver, a mi modo de pensar, el COVID. Fue con la gripe que tuvimos siempre. Hubo gente que murió, pero bueno, no sé. Bueno, pero... Es una epidemia, una pandemia. A ver, Puche, cuando éramos chicos, que caían esa helada, que íbamos al colegio, agarrábamos tremenda helada y no nos engripábamos. No, salíamos del calzo, jugaba la carcha y no. Cuando caíamos de la gripe, era fiebre, perdíamos el olfato... Todo igual, no sé, el COVID no se descubrió nada, viejo. Yo no sé qué era, si era COVID yo o no. Yo creo que fue todo de negocio o también fue para se murió un montón de gente. Poniéndose la vacuna y todo, se murió un montón de gente. Un tío mío... Era una cepa nueva. ¿O no? Claro. Era una cepa nueva y que no todo el mundo estaba preparado. Ni los médicos. La gente mayor. Ni los médicos. Pero bueno, a ver... Si nos pusieron semejante vacuna para que la gente... ¿Y cuánta gente se murió vacunada y todo? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué sé yo? Bueno, a mi tío le pusieron dos vacunas y como le dio COVID, no, nadie podía acercarse, nadie nada, y lo encontraron fallecido en la silla, apoyado, tirado en la mesa. A todos les atacó. Mucha gente y hubo mucha gente de que zafó del COVID y bueno, pero le agarró otra enfermedad. Sí. Por el intermedio de la vacuna que nos pusieron, le agarró otra enfermedad y se murió de otra cosa. Igual convengamos que había gente que falleció el corazón y le ponían COVID. O sea, claro. Sí. Porque convengamos tenían orden general. Pero ya es otro tema. No, pero tenían orden general, ¿no es cierto? Sí. De cualquier fallecimiento, colocarlo por COVID. Por el COVID. Eso lo sé de buena fuente. Carmen, no te creo, le dice Walter. Walter, y el cordobés dice, te conozco, Carmen. Te conozco, Carmen. Che, vamos a saludar a nuestro gran amigo Ale de Wilde. Hola, Ale. Muy buena noche, amigo. Dice, hola, buen Ale. Programa. Gracias, Ale, querido. ¿Cómo andás, genio? A ver, ¿cuándo te das una vuelta, Alex? No, Córdoba. Carmen fue bajo mi cargo. Si bien la llevó Lidia, éramos dos responsables. La llevó Lidia. En donde estamos. Y después la llevó a la casa. Pero yo dentro del boliche me hice cargo de ella. Dos personas responsables, Lidia y yo, ¿eh? ¿La verdad? Me quedo tranquilo. ¿Te puedes quedar tranquilo? No, somos dos personas serias. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al teléfono de la radio de la Vox 102.9 1164 00 7047, 64 00 7047. Ahora, la pregunta es, cuando Dani vaya solo con nosotros, ustedes se van a tener que hacer cargo de él y cuidarlo. Así como nosotros lo claro que nos vamos a cuidar. Pero obvio si que lo vamos a cuidar. El día que esté Dani, olvídate que. Olvídate. Va a estar tocando música. Vos quedate tranquila que el día que vaya Dani, Carmen va a estar. No, no creo. No va a tomar nada. Sí, señora. Sí, sí. Sí, señora. Va a estar. Justo ese día. Bueno, bueno. Usted se lleva a estar desocupada. Y pensá que la va a dejar sola. Vos confía en mí, en Lidia, Walter. Escucha qué tema, de la mano de Dani Casanova. Subilo, subilo, subilo, dice Gastón. Dale. Todo un tema, el pinchazo de la cuarentena, dice Ale. Claro que sí, Ale. Bien ahí, Ale. Igual ahora, después de las vacunas, las gripes son eternas. Yo estaba engripado y tenía fiebre, estoy hablando de la pandemia, y bueno, mis hermanas me mandaron a la salita. Y tenía olfato. Digamos, tenía olfato. Y cuando fui me dijo, no, pero... ¿Fiebre? Sí. ¿Esto sí? ¿Tiene olfato? Sí. Ah, no, entonces no. Bueno, al Tano se lo dieron telefónicamente al... ¿Se acuerda que había que llamar un número? Sí. Bueno, empezó a sentirse mal y digo, vamos a llamar. Llamamos. Después de un par de horas insistir, nos atienden. Le preguntaron los síntomas. Dijo, no, quédese tranquilo, un resfrío. O sea, ya era cualquier cosa. Y le dijeron, no, lo que pasa es que usted está enamorado. Eso, le dijeron, estaba conmigo. Bueno. ¿Qué hora es, Ari? ¡En la República de Quilmes! ¿Qué hora es? Quilmes son las 22 horas 57 minutos con una temperatura de 18 grados. ¿Cómo va a estar mañana el día? ¿Y la lluvia? No, mañana va a estar medianamente nublado, pero va a ir mejorando. No hay lluvia, no hay lluvia entonces. No. Hoy llovió un rato, paró. Ayer estuvo bravo. Ayer sí. Ayer estuvo bravo. ¿Hasta cuándo no va a llover? Se calcula que para el fin de semana va a estar lindo. ¿Sí? Ay, qué bueno. Va a levantar más la temperatura, ¿eh? Así que vamos a estar para viernes, sábado y domingo. Espectacular. Muy bien, Ale. Muy bueno lo que dice Ale. Che, mirá, a mí me pareció siempre raro que apenas salió el cobicho, la vacuna apareció a los 5 meses. Raro. Es raro, claro que es raro. ¿Qué tiene que ver? No, sí tiene que ver, porque es todo negocio. Fue un negociado mundial. Vamos, viejo. ¿Qué tiene que ver? Hola, Graciela Ruiz, nos está saludando. Hola, Gra, buenas noches. Hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo andás, genia? Un saludo grande para Flor y Esteban. Gracias por estar ahí, dice. Hola, chico, la monito. Genia. Lo lindo de la etapa de cuarentena fue conocer muchos grandes amigos virtuales. Claro que sí, Luciana. Es cierto. En sí, eso sí. No sé. Y lindo que la gente decía, esta cuarentena nos hace cambiar, ahora vamos a ser más buenos. Algunos. No va a existir más la maldad. No. Afloró. Lo más lindo. Lo más lindo y lo peor de uno. Sí. Lo más lindo de todo, que siempre cuando sale alguna enfermedad, le echan la culpa a los monos. Todo viene de los monos. Todo viene de los monos. Los chinos, porque el mono, porque esto, porque el otro, porque. La viruela no nos enfermamos nunca los monos. La viruela del mono. Todo el mono. El SIDA del mono, todo el mono. Ah, viejo, déjenme. O sea que la culpa es suya, en parte. Me los mono, querido. Les tiro un dato. Sí. Viernes, sábado y domingo, sí. Una temperatura mínima de 16 y una máxima de 23. Epa. Así va a estar lindo. Papá. ¿Qué dice Carmen? Avisale a alguno, amiga, jaja. Lo peor no fue no bailar. Yo me he ido a varias clandestinas y no me agarré con mí. Bueno, clandestino hubo mucho. Hubo mucho, yo me mandaba mensaje, puche, ¿dónde hay alguna cueva? Vamos, me enganchaba porque tenía que hacer de guía. Barrio Marítimo. Sí. El otro era, ¿cómo se llama? Había un baile que se hizo en el campo y cuando vino la policía metieron el gallinero a la gente, ¿se acuerda? Me gusta tu comentario, Ale. Se creó un problema para que la población grite la necesidad de un solucionado. Sí, señor. Es verdad. Me gusta tu comentario. Bien ahí. Es verdad, la culpa es del mono. Es del mono, claro. Gracias, Vivi. Gracias. Con esto nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. No. En Amigos del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Dale. Pero qué misterio es ese. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Che. Bueno, está bien, listo. Perfecto, Córdoba. Puche, la próxima me avisás, dice Viviana. Ah, ¿para una clandestina? Ah, sí, yo aviso. Ya, viste, ya están pensando. ¿Para la joda? En la joda clandestina. ¿Vos te parece? Nosotros también estuvimos en el gallinero cuando vino la policía, dice. Bien, Gracielita, claro. Bien ahí, Gracielita. Haciendo. Claro. Ahí está. Una cosecha huevos. Chicos, tengo que pasar un aviso. Dale, dale. El día 5 de abril, o sea, el sábado. Sí, sí. En Java Eventos olvidaron unos lentes. Ah, es verdad. Así que a quien haya ido a Java, que por favor se comunique con la señora Mayorano y que están en poder de ella. Bueno, buenísimo, El sábado pasado, sábado 5, se compraron. Se olvidaron unos lentes en Java, Comunicarse con Cecilia Mayorano. O que nos avisen a nosotros, le decimos a Cecilia, no hay problema por eso. Claro que sí. El que se olvidó los lentes se debe acordar seguro. Sí, olvídate. O sea, de todos los que estuvieron, alguien que no está viendo bien es porque dejó los lentes ahí. Claro. Pero por lo menos así sabe que dónde está. A mí me pasó una vez, me había comprado un encendedor, esos que se cargan con un USB. Y tenía tatuado, tallado mi sobrenombre. Y me lo olvido en Grisel. Arriba de la mesa, yo fumo Virginia. Estaban los cigarrillos y el encendedor. Y le sacan la foto y en esa época estaba Romina con Silvestro ahí. y publicó la foto Romina. Si alguien se olvidó, y le digo, dalo vuelta y dice, puche es mío. Sí, dice puche. No había muchos que digan. No. Puch. Sotoboch, puch. Y bueno, ahí está. 23 y 30. ¿Qué hay, Dani? Volvieron los lentos. ¡Epa! Amigos del Americano. Bueno, le doy la bienvenida a Daniel Casanova, Juan Sosa y Ariel Contestable, que nos está viendo. ¡Qué grande! Sí, tratamos. 24 minutos para tu hora. Mónica dice, qué buena la música, Dani, excelente. Me imagino los lentos. Prepará el helado, ¿eh? Hoy viene Lentos del Recuerdo. ¿Para los lentos también tiene novedades? ¿Trajo novedades para los lentos? ¿Sí? Hay algunas novedades. Hay lentos novedosos. Escuche ese tema. Este tema me gusta también. Qué hermoso tema. Perdón, JM no vino más. Porque hace 15 días que no la escucho. Algo raro sucedió, porque ¿se acuerda cuando ella dijo el polvito del tal o no sé qué? ¿Te das cuenta? No se comunicó más. JM no la escuché más. Algo raro está pasando. No la llame. Con JM. La chica de. La misteriosa. Ah, no está apareciendo. No. Escuche, ¿por qué no le dice a nuestra amiga Mari si le calienta el agua? ¿A quién? A nuestra amiga Mari. Que es una genia. Señora Mari, ¿nos puede calentar el agua, por favor? Hola Hilda, buenas noches. Hola Hilda, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señora Hilda? ¿Cómo anda? Hilda también anduvo media pachucha, ¿eh? ¿Sí? El otro día me escribió y anduvo media pachucha. Ya está todo, monito, dice Mónica. Bien ahí, Moni, ¿eh? Hola, buenas noches, gente, amiga. ¿Perdón? Siempre. Los dos todos, dice. Bueno. Los dos todos. Siempre lo veo a todos, pero. Hilda anduvo también, anduvo media pachucha. Tuvo un problemita, Hilda. Así que bueno, lo mejor para vos, Hilda, ¿eh? ¿Perdió el celular? Perdió el celular y se compró uno. Sí. Y no le andaba como ella quería. Ah, sí. Fue, lo cambió, ahora tiene uno que medianamente. Bueno, anda bien. Así que recuperando contactos y todo lo demás. Uy, las fotos que tendrá ese celular el que perdió, ¿no? La gente que lo agarró. Sí, no lo sé. Hay mucha historia dentro de ese celular. Llegan a perder. Yo pierdo mi celular, voy presa. ¿Por qué? Con todos los mensajes que tengo guardado ahí. No, pero usted que tiene, me escribe. Usted los tiene para extorsionar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No, yo no los tengo. Tiene que hacer un blanqueo de vez en cuando de celular. Sí, ahora estoy entrando al archivo y voy borrando, pues. No, para mí que los tiene por. Mira, yo tengo esto, guarda. Muy cochina. No, así. Yo no necesito extorsionar. Claro, con la mirada dice todo. Totalmente. Claro, ¿te das cuenta? Gracias a mí no me pueden extorsionar con nada. Claro. Che, puche, ¿estás libre? Te cuento algo. Me dice, ¡pam! Empiezan a llegar los mensajes. ¿Cuántas historias tengo de eso? Se dicen cosas que no son. Que no son ciertas, encima. A veces me dan ganas de decirle, dale, metime la cara. Mentime que me gusta. 11-64-00-70-47-64-00-70-47 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. No, amiga, tú, Carmen, tus mensajes están guardados bajo 7 llaves. Temazo. Estos son grandes temas de Dani Casanova. Hay unas mosquitas negritas chiquititas. No son batibles, son. Recién me pasaron una en casa y un montón. info@fmradiobob.com, Instagram @radiobobfm, Facebook @radiobobfm, www.radiobob.com, Twitter, X @RadioVox FM. Te puedes comunicar con nosotros. Hermosa música, dice Hilda. Sí, gracias, bueno, por Hilda. Suerte mañana ya me entregan el nuevo celu. Por suerte no perdí foto, todo en el 9. Bueno, en el nuevo. Bien ahí. La chica del desayuno dice, qué buen tema, señor DJ. Gracias, Toma. Carmen. Maripá dice, bellísimo tema, Dani. No, yo tampoco, Gastón. ¿Alguna vez la vieron en la película esa, Titanic? No. No la mires porque se hunde el barco. No te puedo creer. Ya me mató. El final es con agua. Usted. ¿Con agua? Sí. No. ¿Usted la vio? Hace agua no. por todos lados. Usted, yo le dije ¿usted, Dani, no. la vio? Quiero hacer la escena. Quiero como hacer la escena. ¿La viste? Yo no la vi nunca. Quiero hacer la escena final con el Tanito. No. ¿Viste qué dice? Se le congela todo. Cuando arrancó ya no. Ya no te cuando gustó. Ya no me llama una. No. No, te engancha, te engancha. La que primera sigue, vez que la vi en la tele, cuando el barco se está hundiendo, se cortó la luz. La que sí vi. Y la vi muchas veces en Casablanca. Ah. Este bueno. tema me da escalofrío, dice. Claro. Se te mojan los pies. Claro, Lucy. ¿Cómo la ves? Yo quiero hacer la escena. No, del final de la película. ¿Hay alguien aquí con vida? Ese de así, no. Yo quiero el final. ¿Cuál? ¿Hay alguien aquí con vida? Claro. Sí, ahí está. Es un capo, nuestro operador técnico. Un capo, Esta escena fue ¿se imagina la parte de esa escena? Que el Tano se hunde y yo le manoteo el celular mientras se hunde y le reviso. No, está buena esa. No, no había celular en esa época. Ah, no había, tenés razón. Uy, escuché este. También. Carmen dice, yo la vi 558 ¿qué? Veces, ya no tengo lágrimas, dice. No, se lloró todo. Se volvieron agua. La que yo vi 500 veces fue God, La Sombra del Amor. Ese es un peliculón, viejo. ¿Quién vio eso? ¿Eh? God, La Sombra del Amor. Peliculón, El Último Samurái. Ah, muy bueno, sí. Es muy bueno. El Último Samurái la vi. Muy bueno. Y no importa, la vuelvo a ver, ¿eh? No, pero me da bronca porque los matan a todos. Bueno, usted también. Puche. El Último Samurái, sí. Mónica dice, puche, eso no se hace. Yo soy más de las películas Rescatando al Soldado Ryan. Oh, buenísimo. Sí. Qué buena. Soy más de Iliada, ¿viste? O la saga de Rápido y Furioso, ¿vos? Esos coches están mortales. ¡Lo siento, Wilson! Pero hay un montón de películas también muy buenas. La de Robinson. Ganadora de Oscar y la todo. La vi el fin de semana. Ah. Espectacular. Hernán Núñez, un amigo mío, lo está viendo. Bueno, Hernán, bienvenido, buenas noches. Hola, bienvenido, Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Sí. ¿Hernán qué? Sí. Hernán Núñez. Sí, Carmen. Sí, olvídate, otra hermosa película, dice Monito. Sí, Gol, La Sombra del Amor, peliculón. Pero muy romántica. Peliculón. Ese amigo tuyo es conocido amigo. Eso puede ser. Y Titani. No, Titani también es romántica. Pero yo la miro, pero la miré porque diciendo. Pero ya es muy romántico. Se muere el se están ahogando el. ¿O no? Hay películas románticas. Claro que sí, hay muchas. Una consulta. ¿Podés hablar ahí en tu lugar de trabajo? Si les interesa, quedó una vacante en la publicidad de la radio. Así que, bueno. Cualquier cosa en la semana te comunicas conmigo y me avisas. Ahí está, es todo lo que quieran pasar la publicidad en Amigos del Americano. Se comunican con nosotros, con Dani, con Apuche, con Ari o conmigo. Claro, dice Luciana, yo no puedo opinar mucho porque siempre me hago la película. Ah, mirá vos. Después de las 11:30 se va a hacer la peor película. Todavía. Gastoncito dice, son esas pelis que la viste mil veces, pero le pasan un domingo a la tarde y la ve igual, ¿o no? Ejemplo, Terminator. Ah, Terminator, sí. Sí. Adrián Fernández, Adrián no está viendo. Un colega DJ también, de la saludo hostia. Saludos, Dani, a la mesa, gracias, Fernández. Hola, gracias, Adrián. ¿Cómo estás, Fernández? ¿Bien? Ah, sí, Vivi. Peliculón también, a mí me encantó. La historia sin fin. La historia sin fin es el perrito que vuela, ¿no? Sí. Ah, ya cuando me mienten no miro más. A mí me gusta la saga de Shrek. Ese es la mía, qué grande. Yo quería ir a ver una película de acción al cine y el Tano quería ver Los Minions. El último de Los Minions. La que me gustó mucho también fue E.T. E.T. me gustó. Sí, E.T. sí, está bueno. Madagascar es la otra. Usted es la mía, Los Minions. ¡Vamos! ¡El Tano! El Tano. ¡Ah, el Tano! ¡Vamos, Tano, querido! A mí poneme avión explotando, secuestro. Poné el tema Dani, dice Viviana. No les llamó la atención. Me gustaría saber cuál. La historia sin fin. Meteoro. ¿No les llamó la atención de querer verla? ¿En el cine? Sí. ¿Sabes que no? No. Yo la vi, pero no. A mí no me llegó. No. No, así, no. Me sigo quedando con el dibujito animado. Hilda dice Flashdance. Ah, linda película. ¡Epa! Mirá. La triple ocho. No. Marcelo dice, no, Marcelo Magal dice una película que puede gustar. ¿No? ¿Qué es? Flashdance. ¿No es la Guerra de las Galaxias? No. Sí. ¿Cuál era esa de la que Diana se comía la rata? ¿La Superman. No. Tampoco es Superman. El Padrino. No. Toda la saga. Toda la mafia. Eso me gusta. Esa puede ser. ¿Sabes que no caigo? Duck. No es Superman. No. No es la Guerra de las Galaxias. Bonanza. Gastoncito dice, el martes que viene le llevo un disco de una película, o sea, el Subtran, puede ser Bomba, dice. No será Expreso de Medianoche. Invasión B, dice. Dice Hernán. Es una saga. Hilda dice, Los Puentes de Madison. Invasión este. No. ¿Este? No. Volver al futuro. Hernán Núñez, no. Hernán Núñez lo adivinó. Volver al futuro. Es una sección que tenemos que implementar. Adivinar las películas con la música. Che, la música, otra vez vi, pobre, el actor de Volver al Futuro tiene Parkinson, sí. Pobrecito, ah, cómo sí. Está. Qué bárbaro, sí. El principal. Y el otro, que el más viejo, está espectacular con los años que tiene. Los domingos a veces estoy almorzando con el Tano y me dice, toma amor el control remoto, yo estoy mirando las carreras de auto. Me encanta. Dice, después miro yo. ¿Qué me tuve que comer la película de Shrek? ¿De qué? ¿Pero cuál de todas? No sé, una que el burro se convierte en caballo y él se convierte en galán. Debe ser la 3. Carmen dice, Mujer Bonita, con mis actores favoritos. Mujer Bonita. Viviana dice Chispirito. Ella, Chispirito. El cordobés dice Bajo Instinto. Muy buena película, Córdoba. También peliculón, buena, sí. También, muy buena. Ese fue el inicio de todo. Y no le podemos hacer un gol al comer. Y Vikingos. Series, Vikingos. ¿Vikingos, la serie completa? Sí. Me la comí entera, mirá. ¿Sí? Bueno, la serie, aclaremos. La mejor película de la de mi familia. El Planeta de los Simios. Chao, la 2. Todas. Un domingo le mando mensaje, hace mucho, le mando mensaje al monito y digo, mono, y me contesta, no me molesté, estoy mirando a mi familia, y me manda la foto que estaba viendo la... Planeta de los Simios. Todas. Espectacular. Yo no sabía que los monos sabían andar a caballo. No, y no sabés cómo disparan el arma. Sí. Bueno, se quedaron todos callados, che. Y estamos pensando en película. Está pensando en película, claro. Tendremos que poner el fragmento. Eso es muy bien, Ariel, la idea. Con 15 minutos es bueno. Hola, la viña, música de película. Hola, viño. Aguante la viña. No, después también la que me gustó mucho de Madagascar. Sí. Sí, esa estuvo buena. Eso la merría, dice. Los pingüinos se llevan la película. Sí, realidad. La 1 y la 2 también. Yo la me río, dice Vivi. Es que te recordás la película y. El domingo era, o el sábado a la tarde, que el Tano vio una por DirecTV. Estaba viendo. Estaba la de los pingüinos. Carmen dice, yo soy muy romántica. Epa. Muy bien, Carmen. Sí, así es. Bueno, ves, Diario de una Pasión. Muy bien, Mónica. La vi con mi hija, porque mi hija la quiso ver y la vimos. La verdad, peliculón. Marcelo Magal dice, una serie, Homelander. Ah, Ah, también. Está muy buena. Espectacular. Oh, Hernán dice 9 semanas y media. Qué peliculón, mamita. Qué terrible película. Hernán ya se fue. Y después de 9 semanas y media. Y media. La Bella y la Bestia, dice. La Bella y la Bestia. Vamos todos por Walt Disney. Una serie, MacGyver. MacGyver. Yo la veía. Está buena esa. Qué capo, ¿no? Arreglaba, ¿no? Todo. Kojak. Bueno, pero en ese tiempo estaba Dallas, JR, Kojak, todo. Ay, Dios. ¿Cómo se llamaba ese? Gran Chaparral, Bonanza, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Con Lindy. ¿Cuál era la que estaba linda, la Argentina? ¿Cómo se llama el muchacho? Brigada A. Largo. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, con la moto. Llamaba, ¿con la moto? ¿Cómo era esa? Ah, el Renegado. ¿Qué serie, por Dios? El que manejaba el camión con el mono. BJ. BJ. BJ. ¿Y el mono cómo se llamaba? No me acuerdo. Bear. El lobo del aire. Sí, con aire. Terrible. El auto fantástico. El gran Chaparral, claro que sí. Bonanza. El llanero solitario. Epa. El zorro. Linterna verde. El fanático. Hasta mi cuñado es fanático, tiene toda la colección. Le regalaron para el cumpleaños mi hermana y mi sobrina toda la colección del zorro. No, y ahora lo ve todos los mediodías. Vio que el zorro. La mujer biónica, el hombre nuclear. Super agente 86, dice Miriam. 800 metros de la línea de drenaje. Y la mata. Tarzán. La mujer biónica. ¿Cómo? Chip. No, bien, Córdoba. La familia Ingalls. ¿Cómo nos creíamos eso de la mujer biónica, Se dieron cuenta que estamos tirando muy para atrás, sí. Cosa que los chicos de hoy en día. Después estaban los autos fantásticos. Meteoro. Uy, Dios mío. Los autos locos. Ah, la película de Siempre a tu Lado. Acá. Sí, esa sí, acá por WhatsApp nos están diciendo Rintintí. Siempre a tu Lado, ¿no? Rintintí. Esa película la vi. ¿La vio? Lo que putié después de ver esa película. ¿Por qué? Porque me hizo caer unos lagrimones así, déjame joder. Luciana dice, como siempre a tu lado. Como un cierre le digo que en época de COVID algunos tomaban tequila en las clandestinas, encerrados en un gallinero, otros miraban película y serie para pasar el tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Esperando que se vaya la cana dentro del gallinero. Habrá sido eso. Lassie, Rintintín, todas esas películas. Gastón dice, el llanero solitario está ahí con el sombrero. Dactari. Dactari. ¿Te acuerdas de Dactari? Sí. ¿Cómo que no? El increíble Hulk. Flipper. El Capitán Escarlata. Miami sí. Che, los tres chiflados, qué grande. A Boti Costello, la Pantera Rosa. El Gordo y el Flaco. El Gordo y el Flaco. A Boti Costello, cómo me hacían reír. Heidi. Mister E. Mister E, ¿te acuerdan? Sí, como Caballo no. Que habla. ¿Quién miró la cabaña? Dice Hernán Núñez. Ah, esa no me acuerdo. La cabaña no. No me acuerdo. Swap, qué grande Swap. Flipper, hoy. Sí, terrible, Marcelo, Flipper. Terrible Flipper. Después me iba al Monte Carlo a jugar Flipper. La Isla de la Fantasía. Sí, División Miami. Mirá, claro. Todos querían ser Don Johnson después. Minguito, un capo. Era Hernán. La época de Minguito las sombreras. Minguito fue lo más grande. Sí. Lo más grande que tuvimos. Minguito y Olmedo para mí fue lo más grande que tuvimos. La Carpa del Amor, después, ¿no? Oh. La Carpa del Amor, con Mónica Gonzaga. ¡Qué mujerón, Los Duques de Hazard. Hechizada. María Paz dice Hechizada. Gastón dice Los Duques de Hazard. Miriam Cano dice El Crucero del Amor. ¡Sí! Yo decía La Isla de la Fantasía también, estaba Tatú. ¡Tatú! Miren la cabaña y la próxima me dicen, dijo Hernán. Robotech y Mansinger, dice Luciana. Sí, la Isla de la Fantasía, el avión, dice. Transformen, me gustaba esa. Transformen. Ultraman. Así ¿cuánto, che? Va, bien, ahí qué memoria, Thor. Starkey Hodge. He-Man. Starkey Hutch. ¿Qué la isla de Ilan? Ah, esa era linda, era cómica, sí. Estaba buena. Mor y Mindy, ¡qué capo! Che, qué memoria. Pensé que me decía que había hecho un gol. Nenu, era así. Nenu. Astroboy, Meteoro, Astro, el túnel del tiempo, qué grande. Kimba. Che, ¿cómo era? ¿Se acuerdan de Kimba, el León Blanco? Sí, ¿cómo era? Sí, ¿cómo no? Invasión B. Invasión B. No me gusta. Diana era, me Diana, gustaba Diana. ¿Te gustaba Diana Invasión B? Sí. Diana era. Era Kazu. ¡Oh, Kung Fu! ¡Kung Fu! Claro, el pájaro canta hasta morir. El pájaro canta hasta morir. Hace poquito murió, la semana pasada, ¿no? El pájaro. Sí, ya murió. ¿El ya pájaro no murió? Sí, ya no canta hace más. Hace rato me murió el pájaro. ¡Hijito! Siempre estaba solo, Kung Fu. ¡Kung Fu! Escucha. Vamos a ir entrando, bajando los decibeles para entrar en clima para esto que llamamos Volvieron los lentos. Sí, señor. Los supersónicos, invasión extraterrestre, la guerra de la galaxia, dice Mónica, Gastón, Marcelo, el pájaro loco, la hormiga atómica, el pulpo negro. Hola, el Cristina Almirón, ¿cómo estás? Buenas noches, Morocha. Hola, Cris, bienvenida. Gracias por estar, genial. Los muñecos que se veía el hilo, que manejaban. Los mapes. Ah, los mapes. No, esa no. Eso se llamaba Los Magníficos Justicieros. Alf. Alf, no, qué grande, Alf. Los muñecos. El Capitán Escarlata. El Capitán Escarlata. Sí. ¿Cómo era Alf? Con todo esto me parece que están deschavando la edad de cada uno, No, son dos cosas que vemos por YouTube. La nena dice, déjenme dormir, déjenme hinchar ya. Bueno, pero fíjate en qué nosotros los autos locos el tiempo. Sí, cómo no. No había internet, chicos, en esa época. No. Había que inventar. Los Thundercats. Los, ¿cómo se llamaba lo de los Caballeros del Zodíaco? Sí. Los Vengadores. Los Vengadores. Los otros es Los Invasores. Los Invasores. Los Invasores. También. El dedo así. ¿Te das cuenta quién era? El Lagarto Juancho. También. Mirá si había película. Teníamos. Después teníamos dibujito en la mañana y en la tarde. Faltaba. Mira, Miriam. Tony Jerry. Tony Jerry también. Batman y Robin. Batman y Robin. Qué grande. El hombre que volvió de la muerte. ¿El hombre que volvió de la muerte? No me acuerdo esa. Esa, creo que era una miniserie tipo novela. ¿Ah, sí? Sí, que era el mismo del pulpo. El hombre lobo, Drácula, después el halcón. La serie. ¿Cómo llamaba esa? ¿El halcón? ¿Cómo era? ¿Cómo era el Lee Mayor? Lee Mayor, que el hombre nuclear. El hombre nuclear. El túnel del tiempo. Ese es Batman y Roy. Y apareció el amigo polaco. ¡Hola, Pola, querido! ¡Ya las 11:30! Pola, ¿qué película te gustaba o qué serie? Nazareno Cruz y el Lobo. Oh, sí. ¡Sí! ¡Cómo no! Claro que sí. ¡Por Dios! ¡Apareció como los piratas! Che, apareció escuchá, el Pola. Escuchá este tema, no lo pasan en ningún lado. Puede ser. ¿Cuál? A ver. A ver, escuchémoslo. De la mano de Dani Casanova. A ver. Uy, qué bueno. ¿Cómo suena eso, che? Es una emoción. En Amigo del Americano por la 102.9 Vox. La Mujer Maravilla. Cuando éramos chicas jugábamos a la Mujer Maravilla y mi hermana le gustaba comer la miga de pan y robaba. Iba, robaba el pan y comía. Hola, Andrea Pineda, ¿cómo estás, genia? Lo habíamos puesto a jugar a la Mujer Maravilla y ella se cae. Se mareó, se cayó. Y mi mamá se hizo la desmayada. Mi mamá creyó, le abre la boca y le ve todo roto. Se rompió los dientes, era la miga de pan que se estaba comiendo. ¿Otra película? O serie. Creo que era serie. Las Amazonas. Marcelo Magaldi. Ah, sí. Marcelo Magaldi dice, capo Dani Casanova, ¿eh? Gracias, Marce. Hilda dice, vamos, DJ Dani. Bueno, Dani, el próximo programa va a traer que te un temite que adivinen qué película es. Bueno. Vamos a buscar así algo como en la biblioteca. Esto que está pasando, escuchemos. Escuchemos esto que está pasando, primicia, de la mano de Dani Casanova. ¿Se acuerdan Pulpo Negro. Pulpo Negro. Chicos, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. El amigo del americano por la 102.9. Y ya vienen los lentos, de la mano de nuestro gran DJ Dani Casanova. Ahí vamos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10 en Java Eventos. Pola Americano, Avenida Onsari, 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos. Hemos vuelto después de la pausa publicitaria. Amigo del americano, por la 102.9 Box. Estamos todos los martes de 22 a 24. Así que ya vamos a arrancar, ya vienen, de la mano de Dani Casanova. ¿Qué, Dani? ¡Temón! Acá el señor pone este tema y va, Se llena la pista. Arranca. Ahí empieza. ¿Cómo están, chicos? Dice el Pola. Yo a pleno, como siempre. Llegué a los mangos, pero bien, gracias por la noche del sábado. Siempre están haciendo el aguante. Gracias, la pasamos. Pola. Gracias a vos, Pola, por la buena onda. A vos y a toda la gente. A Jorge, a Alicia, a Ceci, toda la gente ahí. A Ale, a Rey, a su señora, a todos, che. Aparte, nos dejan jugar y divertirnos a nuestra manera. Claro que sí. ¿Vio cómo se armó la pista con la música disco? Estuvo re buena esa parte. Todo estuvo bueno. Más buena va a estar la parte ahora de Dani Casanova. Volvieron los lentos. Vamos a arrancar con este bloque llamado Volvieron los lentos. Con esta agrupación que se llama Savage. Savage. Así arrancamos este bloque. Temazo. ¿Qué le recuerda, amigo? ¿Qué? Ahí en Varela. Sí, Cristian Discotec. Bamboche Disco. Bamboche. Qué buen tema, Dani. Ahí se la. Temazo. Temazo. El Ceilán, así es. Y esto no se escucha, no se escuchan los boliches, No, ya no. Ya se van a escuchar. Esto lo escucha de la mano de Dani Casanova. Por la Vox 102.9. Vamos, vamos, Hernán Núñez dice que vuelvan los lentos. Ahí está. Así se llama este fragmento. C64-00-70-47-64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. ¡Esta es tu onda! ¡No! Escuchá, mirá lo que dice el polaco. Estos temas lo pasaban en Broadway. Yo iba y me quería hinchar, dice, imagínate. Tenía el pelo hasta la cintura, robaba a lo loco. Celia dice, linda, qué linda música. Gracias, ma. Vamos, Dani, dice Pola. Prepárate, cordobés. Altos tequila el sábado, Pola, Los viernes, ¿dónde va la gente, Puche? Los viernes vamos a Copate, ahí en la avenida 14, Parque Textil, entre 106 y 107. ¿De la mano de quién? De la señorita Laura Aribarne y Oscar Fernández. Los sábados puedes ir al Ultranay, ¿eh? Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ahí te va a recibir Juan Carlos Silvestro, Romina y Gustavo Luercho en la barra. Un genio de los genios, Nachito. Acá estoy, dice Córdoba. Tiene una amiga, fue la primera vez que se enganchó al tequilazo. Dice. Sí, una chica que estaba ahí, pero no la conozco yo, no sé quién era. Una chica nueva que apareció en Java. Hernán Núñez dice, el pelo largo ganaba solo en ese tiempo. Sí. Se usaba en esa época. Otras épocas. Yo nunca pude tener pelo largo. ¿Pero le gustaba? Nunca me creció. El monito tenía largo el pelo, le tapaba el hombro. Le creció todo junto. No voy a hacer un chiste. Después de que me fue la colimba y todo y volví, me creció de vuelta y después ya se me empezó a caer el pelo. Esas son las preocupaciones, man. Bueno, este tema que viene ahora está dedicado. Del amigo Córdoba, Walter Sotomayor, para una persona especial que si lo está escuchando, ella va a saber entender. La letra que tiene es impresionante. Y no es conocido. A ver. Bueno. A verte. A ver. Para vos, Córdoba. Esto es un temazo. Así arranca despacito. Le empieza a contar una historia. Sí, sí. A pedido de Walter Sotomayor, el cordobés para los amigos. Y ahora siéntate. Agárrate, Catalina. En este sí. Esta vez escúchame. Gracias, Dani, dice Walter. No, de nada. Sin interrumpirme. Hola, amigazo, la pasé de mil el sábado, dice Carmen. Tanto tiempo que quiero decírtelo. ¿Quién lo canta, Dani? Vivir contigo. Richard Cociante. Sea inútil Tanito. Ricardo sí. Corchián. Sin alegría. Terrible cuando sube. Sin una lágrima. Sí. Pero es la historia lo que el cordobés quiere dedicarle a esta persona especial, Ni en el futuro. Es complicado. La historia. Es complicada. Viene caído. Pero muy bien interpretada. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo. Se quedaron todos callados, che. Sí, iba a escuchar la letra. Están escuchando los demás. Escucha. Cuando te haga el amor. Epa. Te pedirán más y más. Se lo darás. Sáquenlo celado. ¿Por qué lo haces así? ¿Cómo disimulas? Se te hace cómodo. El Pola dice que con este. Y ahora si quieres. ¿Qué pasa, el Polaco? No, Polaco. Estamos en la sesión romántica, vos. No, Pola. Este tema en canoa. Dios mío, tiraba dos tiros y pegaba cuatro palomas. Era un himno, dice. Es un capo. Es de lo mío el polaco, un romanticismo. Apagaban las luces, prendían los tubos de luz violeta. Olvídate. No, mirá Carmen cómo está, che. No, pobre Carmen. No te equivoques. Que no te tire ese perrito. No lo puede creer. Sí, Carmen, ay, este polaco, ay, mi Dios. Es de lo mío con el romanticismo. Bella sin alma. Y volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Le pasa el Pola, dice. Es un capo el Pola. Y esto sigue así, Escucha. Encontrarte con ella. Oh, temazo, Dani. Hoy es que no la porque no quiere. Hola Miriam y Osvaldo, gracias por estar ahí, Miriam y Osvaldo, qué grande, genios. En Canoa había un reservado, decirle mono, no sabía si estaba con tu paloma o la de Arlá. Como zorro a su presa. Es verdad. Año 1974, dice el Córdoba. Sí, señor. Este es un temazo también, Amigo tú. ¿Te iba a Canoa también? Sí. Bueno, 51 años de esto. Ojo, que no la conoce. Sí, es verdad, es verdad. Tiempo perdido, pues ella ya sabe. Perdón, se ríe Carmen. No es su tipo. ¿Qué pasa ese Pola? Paso de la toro el Pola. Corta la dulzura. Tú, amigo tú, pobre diablo. Eso estuvo violeta, te remandaban al frente, dice Luciana. Se veían todas las pelusas y tenía ropa oscura. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Y si tenías ojos negros, se te ponían verdes. Sí. Menos mal que tenía todo preparado. Esto arrancó con todo, dice Mónica. No, y Dani es así. Casanova es así. Que tu mano en su mano. Escuchá. De amigos de años. Sacale helado, Moni, La torta helada tenía hoy. Mamá. Derretimos todos los postres. O va. No aparecía ese. No, polaco. Pola y Ceci. No está. Hoy Ceci no está. Amigo tú, pobre diablo. Luciana, las pelusas eran la de menos, dice jaja. Hernán Núñez dice, hablando de romanticismo, me gustaba escribir carta. ¿Cómo se perdió? Sí. Ah, es verdad. Y ahora tenemos el WhatsApp. Claro. Pero no es lo mismo. No. Mirar el cartero que venía. Ponerte a escribir con buena ortografía y caligrafía era un lujo. Está laburando hoy, dice. Ya le consigo un trabajito para la noche como me pediste. Che, ¿cómo labura, Ceci, A full, Y aumentó el seguro del auto del Polaco. Sí. Olvidás, che, dice Mónica. ¿Se acuerdan de esto? A ver. Ay, sí, como sí. No podía Lo tengo acá. Hasta que ¿vieron? Se van a confundir con otra persona, pero no. No. Estuvo en Tinelli, mirá lo que te digo. Ese no es Cap. No es Kai. No. Flequillito. Ay, pero por favor tenías pelo largo. Porque pude comprender que sos el amor de mi vida. Así cantaba Eddie Sierra. Eddie Sierra, qué capo. Por eso flequillito. El Pola dice: yo escribí dos cartas y me dijeron mentiroso y no escribí mal. Dice. No es Ricky Martin, no es Ricky Martin, mi amor. Ahí lo dijo Dani, Eddie Sierra. Marcelo dice Eddie Sierra, muy bien. No es Banana Pueyrredón. Qué temazo. Dice el Pola. Hola. Deja que no te hagan recordar más porque. No. Más preso. Te vas a suicidar, Pola querido. ¿Vas preso o están buscando al padre? No sé. Sí. Mónica dice: qué tema, qué grande, Dani. Gracias, Moni. Y ni hablar si pones un tema de Valeria Lynch de aquella época. No, era lo más. ¿Cómo sabías? Lo que pasa es que con esa chica hay que tener cuidado, la tengo que filtrar y darle un poquito de pitch para que no me la agarre el copyright. O sea, el Polaco dice: en Temper le estaba Il Ragno. Sí, lo cantó mucho, dice este tema Ricky Martin, le dice Hernán. Sierra era compositor. Claro. Montaner no lo cantó, ¿no? No. Con ese se iban a confundir. Sí, con él se iban. Ahí va, ahí va. Volvino, la pedís, la tenés. Opa. Opa. Es fruta prohibida. Ajá. Amor en secreto. Imagínate este tema. ¿Dónde este tema? Este es para bailar, no. Lo que sigue. La araña era para pareja, no se veía nada. Un día uno se sentó encima mío y lo saqué de raje. Jaja, loco. La pasamos bomba y. ¡Upa! Dice Mónica. José Feliciano para decir adiós, dice Hernán. Sí, también tiene unos temas. Lo están cantando por acá atrás en el control, están a full las chicas. Vamos. Qué temazo, che, qué temazo. Me cae mal cuando la gente me dice: pero grita mucho, Valeria. A mí me encanta. Es porque tiene voz y puede hacer. Totalmente, las cuerdas vocales que ella tiene. Me queda en el cuerpo. Gastón dice: mi mujer fanática de Valeria. Sí. Ponele los auriculares, Gastón, que esta noche te toco. Aprovechá, Gastoncito. ¡Ojo! Esto se empieza a poner caliente, dice Marcelo. Magaldi. Marcelo, vos porque recién entras hoy. Esto ya viene caliente hace un par de martes. Han dicho cosas peores. Igual que Patricia Sosa. El otro día la vi en el programa Cara, le hicieron reportaje a Patricia Sosa. No pasa la edad, ¿eh? No, para ella no. También tiene una voz esa bestia. Y es Sosa, ¿qué quiere? Y sí. Igual que Valeria, Valeria tampoco perdió la voz. Se ríe Marcelo. Ajá. Igual. Y esto sigue así, ¿eh? De la mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos. ¿Querés por una banda? 102. Ahí tenés una Box. Banda. Mirá lo que dice el polaco, léalo usted. Yo a su vez que me estoy tocando, dice. Paren que estoy solo, dice Hernán. Forever. Una novedad. Este videoclip lo grabaron sin el maquillaje en la cara. ¿Ah, sí? A cara limpia, ¿sí? ¿Mira? Sí, sí. Pobre Carmen. Está asombradísima. No, mirá cómo está Carmen, Dani. Y bueno. Carmen, pará porque me tiene que llevar a mi casa. Uy, Gastón se le prendieron fuego los ojos. Los lentes, mirá, se le están derritiendo. El cordobés dice, con este tema más de uno va a jugar al llanero solitario. Marcelo Magaldi sí. Dice, Dani, algo se puede prender fuego, ¿eh? Puede ser mucho que tienen helado preparado. Mónica le agarró calor. Uf, qué calor, dice. Esto pasa acá nomás, ¿eh? En la Vox 102.9, el amigo del americano. Sí. Ella lo hace. Hasta la perrita está en la mascota se puso nerviosa, mirá. No me dejan dormir, dice. Ya de uy. Como suena esa viola, ¿eh? Es una banda. ¿Y la que viene? Se te caen los calzones, Ari. Prendemos el aire, dice Hernán Núñez. No. A ver. Una banda más metalera. La del Zeppelin. Che, no. Carmen está llamando a los bomberos, Dani, ¿eh? No sabía que tenía el número de los bomberos, Carmen. Que vengan los bomberos, dice Carmen. Que vengan. Que va. Bueno, vengan los bomberos, que no están quemando. Que lleva el mono hoy. No, que este no tomó y no maneja bien. Che. Ahí va, el jefe bombero va para allá. Marcelo Magaldi está en cuero ya, ¿eh? ¡Apa! Bueno, Marce, hoy Natalia se pone contenta, ¿eh? Natalia es la señora de Marcelo. Sí, Carmen hoy tiene mucho trabajo, dice Mónica. Oh, temazo. What's nice. Nah. Cerra la 8, vamos. Así no se puede. Nah. No, no podemos seguir haciendo. Terrible. Por favor, mira. Esto ya estaban por. Mirá. Mirá, mirá. De los... Piel de gallina, eso nah, es lo que logra. Uno de los últimos temas era este. Sí. No se puede así. La con. Me crecieron los músculos, mirá. Dios, qué temazo. ¿Cuántos chascos después de este tema, no? Porque prendían la luz y fuiste. Ah, sí, después. A ponerse hielo. Sí. Así no, dale, dice Mónica. Temón mortal, dice Marcelo Magaldi. Ella de otra época. No me jodan, dice. Tápame los oídos. Claro, bueno. El polaco dice, un día estaba sentado con una chica y vino un muchacho que venía invitado invitando a bailar, pobre petizo. Yo lo agarré de la mano y fui con él hasta la pista. Cuando se dio vuelta y me vio la cara, y me vio la cara, se quedó helado, dice, no lo vi nunca más. Dejé que era algo, la... Rubio. Claro, quedó otro palo. No traumó. Este polaco. Y es capaz, ¿eh? Sí, es capaz, puede ser muy cierto. Nah, no, puede ser muy cierto, no, fue así. Pobre, pobre petiso. Oh. El polaco tiene más historia. Nah, olvidate. No alcanza el programa con él, ¿eh? Ya lo vamos a volver a traer de vuelta al Pola. Se pregunta, ¿es esto amor? Dice What's Night. What's Night. Qué grupazo, por favor. Y ya no íbamos de Krypton con esto, ¿eh? Ya por eso le digo, después prendí ya la nos rajábamos, sí. Ya se estaban ya yendo. No quería que prendan las luces, porque si no, algunos salían agachados. Se iban en carpa. No quería decir ¿Y eso. ¿Y cuándo se iban para el Parque Pereira, se acuerda? Salían del boliche al Parque Pereira directo. Se iban de viaje. El que tenía auto. No, se iban a desayunar. El que tenía auto y lo que andábamos en colectivo, ¿qué? En tren. Parque Pereira tenía parada en tren. Otra época. Porque tenían pelo largo y chupines, tenía que tener cuidado, dice. Sí, es verdad. Sí, ¿eh? Hernán. Es verdad, Hernán. Nos vamos más para los 90 con Rick Astley. Qué temazo también, Daniel. Cry for Help. No sé qué dice, pero bueno. Así se llama el tema. Un día voy a decirle a mi amigo que los escuché, es un amigo de más de 45 años, y que le cuente, hacíamos cada cosa, dice el Pola. Y decile, Pola, obvio. Decile, decile. Llámalo ya. Que venga con vos, o traelo. Pola. Mirá cómo sabe Ariel, dice Carmen. Si a mí me contaban que se iban para el Parque Pereira después de Cristo. Y habremos pateado a la salida de los boliches, sí, sí, sí. Le voy a contar una intimidad. Acá mi amigo Marcelo vivía a la vuelta de Krypton. Ahí, en el pasaje frente a la vía, ahí sí vive, en la actualidad. Así que estaba ahí cerquita. A un paso estaba. Ah, está complicado el saludo, el amigo del Pola. A Villa Cariño. A Villa Cariño iba. De verdad, sí. Ahí en el cruce de Varela. Dios mío, también, ¿eh? Cómo se ponía ahí Villa Cariño. Ahora se puso como Villa Cariño. De vuelta, sí. ¿Se dieron cuenta? Sí. La parte no arbolada encima. Ya hacían secreto, secreto de la montaña, ojo. Ojo, ¿eh? Sí, Marcelo, es muy linda esa época. Bueno, vamos a decirle a la gente que los viernes, ¿a dónde pueden ir, querida Puche? A Copate, avenida 14, entre 106 y 107. Ahí quien van a estar recibiéndolos. Laura Aribarne y el señor Oscar Fernández. Bien Parque Textil. Bien ahí. Los sábados, Ultra Night, Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4637, ahí te va a recibir Romina. Sí, te va a recibir Juan Carlos Silvestre en la musicalización. Gustavo Luercho y en la barra el gran Nachito, querido. Chao, mami, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Celia, gracias por el aguante. Buenas noches, será hasta el martes que viene. Beso y buenas noches. Y bárbaro, eso lento, dice Celia. Caníbal. De Caníbal. Marcelo se acuerda de Caníbal. ¿Cómo no te vas a acordar de Caníbal? ¿Dónde estaba Caníbal? Ahí en la ruta. En la ruta, ¿no? Ruta y San Sabello, por ahí, ¿no? No, estaba exactamente... Sé que era la vuelta de cerquita de San Luis, porque en una época que yo iba a bailar los viernes. No, está a una, dos, cuatro cuadras de la Senza Bello. En canoa íbamos por las vías, dice. Sí, saltábamos la cancha de la bodega, había una puerta al reservado. Entrábamos medio mamado y bailábamos hasta las 3:30 de la mañana. ¿Mirá? Es verdad eso, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, vamos a pedirle a nuestro gran musicalizador y gran DJ, Dani Casanova, un tema más y nos estamos yendo, ¿eh? Claro, donde estaba el restaurante Humberto, dice Mónica. Por ahí estaba Caníbal. Esto fue un dúo. Sí, señor. Y para cerrar esta noche con este tema, chao. Se van a quedar todos. Olvídate. Ahí va. Dime por qué lloras de felicidad. ¿Y por qué te ahogas? Sí, también. Este no es el. Sí, es el. El flaquito, ¿cómo es? Este. Ah, el que era Mark marido. Anthony Mark con Anthony. Jennifer López. Qué grande. Eran pareja ellos. Eran pareja. Sí, eran pareja. A mí me gusta por solo. Con el tema. Este tema se no lo dedicó a ella. Cuando hicieron la biografía, la película de la vida de él, ella hizo de esposa ahí también. Aunque en el futuro. Sí, yo vi la película Hombre en Llama, trabaja él, él está. De gánster. Sí, señor, genio todo, entretenido el programa, chicos, que tengan una buena semana, dice la chica del desayuno. Del gracias, desayuno, Carmen. Nuestro amigo Carmencita Torre. Gracias, Carmen, cuídate, buena semana, genia. Besito, amiga, mañana hablamos. Que se pudra el helado y el bombero, dice Moni, que se pudra todo, dice. Claro que sí. Chao, Carmen, querida, cuídate, genia. Gracias por hacerme gracias, pasar Walter, lindo momento, cordobés. Dice chico, buena noche. Chao, Córdoba, querido, cuídate. Besito, amigo, Córdoba. Abrazo grande. Marcelo Magaldi dice, muy bueno, amigo, un abrazo para todos y que tengan una linda noche. Vos también, gracias por Marcelito. El aguante, Marcelito, querido. Abrazo grandísimo, ma. El Pola dice, temazo, Dani, gracias, chico, por la difusión de los eventos, que descanse y gracias por todo. Gracias a vos, Pola, por la buena onda. Beso, siempre. Pola. Muy buena noche, dice Hernán buenas Núñez. Noches, Hernán. Gracias noche, por Hernán. Estar y el aguante. Bienvenido. Todos los martes de 22 a 24, amigos del americano. Bueno, le decimos a la gente y a todos nuestros oyentes que todo que quieran publicitar en nuestro programa, se puede comunicar con Dani Casanova, con el de Aster Pucheta, con Ari Contestable o con el Mono Sosa. Así que gracias por estar siempre ahí. Dani, querido, nos estamos yendo, Bueno, amigazos, la verdad, un programón terrible. Lo que me divierte y la paso bien acá con toda esta música que nos gusta, no tiene nombre, así que lo comparto con toda la audiencia y todo el programa. Gracias, Dani, esa es la idea, y gracias por poner todo lo mejor de vos siempre, Un gran profesional, un gran DJ. Y no solo eso, sino una gran persona, Dani. Gracias, monito. Gracias. Gracias a vos, linda, querida, puche querida. Bueno, gracias. Bienvenidos a los nuevos oyentes. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Ari, querido. Bueno, espero que pasen una linda noche. Y con estos temas, espero que traten de estar mejor. Dale de mamá ni hija, sí, pobre, que están todas full. Igualmente te digo. Van a tener una noche con muchas lloviznas, así que epa. A tranquilizarse porque mañana hasta el mediodía las lloviznas persisten. En este momento tienen una temperatura de 18 grados, mañana amanecerá con una temperatura de 16 y no va a pasar los 21 grados. Así bueno, que tenga una linda jornada. Besos, Luciana. Hernán Núñez dice abrazo, María Paz dice buenas noches, chicos, chao, hermosa, gracias por estar. Mónica dice que descansen, chicos, buena semana y genial el programa y la música. Gracias, Moni, querida, gracias por siempre el aguante. Luciana dice buen descanso para todos. Bueno, gente linda, muchísimas gracias a nuestro operador técnico Damián Espadea. A Mari, que siempre no tiene, no aguanta, va y calienta el agua, todo, una genia. Así que gracias a todos, gracias a los nuevos que están en el programa. Así que buena semana. Y buen fin de semana para todos. A cuidarse y, como digo siempre, sean felices. Nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esta es tu onda, amigo de lo americano. ¡Chao! Gracias por todo. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.